Una noche de vida que vivirla, una noche de amor que gozarla, una noche de cumbia que bailarla, suave, suave, suavecito, suave, suave, suavecito, suave, suave, suavecito.